Recordá que ante el brote de coronavirus resulta fundamental el refuerzo de medidas preventivas para disminuir su posibilidad de circulación. Lavate las manos frecuentemente. Al toser o estornudar, cubrite la nariz y la boca con el pliegue del codo y luego lavate las manos. Evita contacto directo con personas que tengan enfermedades respiratorias. Ventila los ambientes cerrados. Evita compartir mate, vasos y cubiertos, así como saludos con besos. Y ante la presencia de estos síntomas, fiebre, tos, dolor de garganta o dificultad respiratoria, comunícate al 148 en la provincia de Buenos Aires.